Navidades en mi casa, con toda la familia, nos sacamos nosotros. Y bueno, vino familia de todos lados, ¿sabes? Y estaba en una conversación con mi tío, ahí junto al árbol de Navidad, muy bonito. Y un miembro de la familia anunció que iba a dejar el alcohol, no iba a beber más. Él no era alcohólico ni nada, simplemente que, bueno, se le conocía porque no podía comer una comida sin su copita de vino, ¿vale? Y claro, todos empezamos a reírnos, a bromear, y le digo a uno de mis tíos, que él no cree en Dios, le digo, mira, si deja de beber, eso es una prueba, vamos, de que Dios existe mejor que ninguna, ¿no? Y me dice así con una risa un poco ñoña, me dice, yo no creo en Papá Noel, ¿no? Yo creo que para mucha gente, meten la fe cristiana, o cualquier tipo de fe, pero vamos a hablar de la fe cristiana, en el mismo cajón, ¿no? Es ese cuento que te han contado, es muy bonito, ojalá fuera verdad, así, ¿no? Pero cuando madures te darás cuenta de la realidad, de que no hace falta creer en Papá Noel, los Reyes Magos, ni en un Dios, ¿no? La fe es algo, en un Dios es algo para gente débil, ¿no? El mundo es cruel, es difícil, nos gustaría que hubiera un sentido, y nos tenemos que agarrar a algo porque, bueno, somos así, necesitamos que haya algo, ¿no? Entonces, tú crees en Dios porque es psicológicamente débil, y necesitas un papá cósmico, ¿no? Alguien que esté ahí, a quien puedas acudir cuando no haya respuestas, cuando estés sufriendo, ¿no? La fe cristiana no es más que una muleta que nos ayuda a vivir en el mundo, en un mundo sin respuestas, en un mundo sin Dios, ¿no? El mayor defensor de esta postura, ¿no?, de esta forma de entender la fe cristiana, fue Sigmund Freud, un austriaco que vivió hace tiempo. Él era el padre del psicoanálisis, le encantaba sentar a la gente en sofás, ¿no?, y cuéntame tus problemas, ¿no? Y él le decía, este es tu problema, ¿no? Y él básicamente lo que viene a decir es, mira, esto de la fe se debe a que todos anhelamos, tenemos un deseo de que haya un padre ahí, ¿no? Dice, cuando somos niños tenemos nuestros padres que nos protegen, que nos dan la paga, que están ahí siempre, ¿no? Cuando no van las cosas como tienen que ir, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando te haces mayor, pues es un poco ridículo que sigas actuando así con tus padres, ¿no? Un poco de respeto personal. Entonces, nos inventamos un padre, otra especie de figura, y además uno mejor que el nuestro, que seguro que nos ha fallado muchas veces, y además que nos da una paga mucho más grande, y así proyectamos esa idea de un papá, ¿no? Y claro, Dios no es algo real, es simplemente pues una muleta, alguien que nos da seguridad y protección, ¿no? Es una creación de la mente humana. Ahora, puede ser esta figura paterna o puede ser esta muleta psicológica, puede ser cualquier cosa que creas, cualquier tipo de fe que tengas en algo que te va a dar eso, ¿no? Tú tienes fe porque necesitas aferrarte a algo, ¿no? No sé si alguno de vosotros os han dicho algo parecido alguna vez, ¿no? El problema con esta forma de entender la fe cristiana es que porque el hecho de que mi creencia en Dios me haga feliz o me haga sentirme bien, eso no significa... No dice nada sobre si Dios existe o no, ¿vale? No hay una relación directa entre que algo te haga sentirte bien y si existe o no. Por ejemplo, a mí me hace sentir muy bien la idea de hacer tirarme en paracaídas con el traje este de planeo, el wingsuit, ¿no? No sé si lo habéis visto, yo me he tragado todos los vídeos de YouTube, me encanta, ¿no? Sueño con que soy uno de ellos, ¿no? Y voy ahí esquivando montañas y... En fin, a mí me hace muy feliz, ¿eh? Os reís porque no va a ocurrir, pero a mí me hace muy feliz, ¿vale? Otra cosa que me hace muy feliz es estar tomándome tapitas en la Costa del Sol en un día de verano, un buen pescadito frito. Me hace muy feliz. Otra cosa que me hace muy feliz es imaginarme vivir en el año 3025. ¿Vale? Es que molaría muchísimo. Me siento muy feliz imaginándome en ese año, ¿vale? Pero no podemos saber cuál de estas tres es un hecho de verdad, algo que yo he vivido o en donde estoy ahora mismo. No podemos saber si es verdad en base a cómo me hace sentir, ¿vale? Yo sí me he tomado pescadito frito en la Costa del Sol y por eso sé que me gusta. Pero yo no vivo en el año 2025. Me hace sentir feliz, pero eso no te dice nada sobre si es verdad o no es verdad. Cómo nos hagan sentir las cosas no tiene nada que ver con si existen o no. Y nos podemos encontrar además con otro problema con este argumento de Dios como una muleta psicológica. Porque el problema es que tú le puedes dar la vuelta al argumento y decir, bueno, tú dices que creo en Dios porque necesito creer en Dios, porque me hace sentir feliz, ¿no? Pero se puede dar la vuelta y decir exactamente lo contrario. Por ejemplo, uno de los mayores filósofos de nuestros días, un profesor de la universidad súper prestigiosa de Nueva York, ¿vale? Se llama Thomas Nagel. Él dice lo siguiente, dice, no es que no crea en Dios, es que no quiero que haya un Dios, no quiero que esa sea la explicación del universo, ¿vale? ¿Vale? Es una afirmación muy, muy rotunda, pero le podríamos hacer esta pregunta al profesor Nagel, le podríamos decir, entonces, ¿es posible que tu odio hacia Dios y la idea de un Dios nazca, sea tan profunda y que dé lugar a tu ateísmo? ¿Mm? Es decir, tienes tanto deseo de que no haya un Dios que dices que no hay un Dios, ¿no? Es decir, los ateos podrían decir del cristiano, tienes miedo de la oscuridad, ¿no? Y por eso te inventas un Dios. Pero el cristiano podría decir, y tú tienes miedo de la luz, y por eso huyes de un Dios, ¿no? Porque no te interesa que haya un Dios que se meta en tu vida y te diga cómo tienes que vivir, ¿no? Te das cuenta, ¿no? El argumento se puede utilizar de las dos formas. Todos estamos condicionados a creer o a no creer, pero eso no dice nada sobre la pregunta más importante. ¿Pero existe un Dios o no existe un Dios? Esa es la pregunta que de verdad tendríamos que investigar. Y no vamos a averiguarlo en base a si te hace sentir bien o no te hace sentir bien. Habrá que buscar otras formas de investigarlo, ¿no? Necesitamos evidencias para llegar a la conclusión de si hay un Dios o no. Hay otro problema con esta forma de entender la fe cristiana, como una muleta psicológica, ¿no? No sé si te has roto alguna de las piernas, señor, que digo una muleta, ¿no? Te ayuda, pues hay otro problema. Y es que, ¿cómo explicamos entonces que la gente crea en Dios cuando tienen todas las razones de no querer creer en Dios? Si la fe cristiana es una muleta, ¿cómo explicamos la conversión de gente como C.S. Lewis o Anthony Flew, que eran unos grandes intelectuales, profesores de universidad, eran ateos, lucharon durante años, debatieron contra cristianos diciendo yo no pienso creer en un Dios, y de repente, de buenas a primeras, creen en Dios, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo explicamos eso? Ninguno de ellos quería creer, sin embargo, empezaron a creer. Fíjate en las palabras de C.S. Lewis, después de muchísimos años luchando contra la idea de un Dios, ¿vale? Dice, imagíname solo en aquella habitación en la universidad, noche tras noche, sintiendo cada vez que mi mente se apartaba por un momento del trabajo, el acercamiento continuo, inexorable, de aquel con quien tan encarecidamente no deseaba encontrarme. Dice, aquel a quien temía profundamente cayó al final sobre mí. Hacia la festividad de Semana Santa, en 1929, cedí. Admití que Dios era Dios y de rodillas hablé con Él. Quizá fuera aquella noche el converso más desalentado y reacio de toda Inglaterra. No quería convertirse, pero ante la evidencia no le quedó otra. Dice, aquel que caía sobre mí, ¿no? Al final Lewis no tuvo que aceptar la evidencia, ¿no? Ahora, él era un experto en mitología, en literatura clásica y antigua y medieval. Sabía de mitos y de historias y de cuentos como nadie, un profesor de Oxford, ¿vale? Pero reconoció una historia completamente distinta en los evangelios, algo que no encajaba con la mitología, algo que sonaba muy arreal, y ante la evidencia cedió. Fíjate, C.S. Lewis, que por cierto, si no sabéis quién es el de las Crónicas de Narnia, ¿no? El príncipe Caspian, chicas, seguro que sabéis quién es ese, ¿no? Os reís, sí, yo sé, qué guapo. Fíjate lo que decía C.S. Lewis, a los que decían que el cristianismo era una proyección psicológica, era creer para sentirse bien. Les dice, si queréis una religión que os haga sentir realmente a gusto, no os recomiendo el cristianismo. Dice, me acerqué al cristianismo no porque me hiciera sentir bien. Dice, eso lo podía encontrar en una botella de Oporto. Dice, me acerqué al cristianismo porque era verdad. Es una gran diferencia de por qué acercarse al cristianismo. Sobre todo cuando es alguien que no quiere acercarse, ¿no? O fíjate también Anthony Flew, uno de los mayores ateos que ha peleado contra el cristianismo y la fe durante décadas. Es un intelectual como poco sabido, ¿vale? Una mente brillante, pero al final de sus días decidió creer en Dios. Dijo, ante la evidencia del mundo tal y como es, lo complejo que es, el hecho de que exista algo en vez de nada, me lleva a decir que existe un Dios. ¿Sabes lo que llegó a hacer? Básicamente lo que estaba haciendo era tirar por tierra todo su trabajo de una vida. Yo no sé a cuántos profesores conoces tú, o gente así muy intelectual, pero decir que toda tu investigación que ha sido una basura, que has estado equivocado durante décadas, eso no es algo fácil de hacer para ninguno de nosotros, pero mucho menos para un profesor. Un poquito de orgullo ahí. Eso no se hace, eso no lo vas a ver a menudo. Y aquí tienes una persona que ante la evidencia dijo, aunque me cueste humillarme delante del mundo entero, tengo que reconocer que la evidencia me lleva a decir que tiene que haber un Dios, ¿no? Increíble, ¿no? Ahora, yo te diría, si el cristianismo fuera un invento, una proyección psicológica de nuestras mentes, yo creo que podríamos habernos inventado una religión un poco más fácil, ¿no? Yo no sé tú. A mí me parece que podríamos haberlo hecho un poquito mejor, ¿no? O sea, podría ser menos costosa, podría ser menos ofensiva y menos difícil de seguir, ¿no? Si yo tuviera que inventar a un Dios, estoy seguro de que sería alguien que me haría feliz en todo lo que haga, que no me contradice en cuanto a cómo quiero vivir mi vida, cómo quiero usar mi tiempo, cómo quiero usar mis genitales, cómo quiero usar mi dinero. O sea, un Dios que no se meta en mis pantalones, ni en mi bolsillo, ni en mi cartera. Un Dios que, oye, está bien. Sí, pues, haz tu vida como tú quieras. Más o menos así está bien, ¿no? Yo me inventaría un Dios así, eso sería muy cómodo, ¿no? ¿Qué es eso de ama a tus enemigos? ¿Pero quién puede amar a su enemigo? No, no sé, a lo mejor tú eres muy bueno haciendo eso, ¿no? Imagínate, alguien te pega una pedrada en el patio del instituto y tú le dices, te amo, ¿no? Es lo más natural del mundo, ¿no? Lo más natural del mundo. Además, ¿no podría inventarse un mensaje de salvación que fuera un poquito menos, que hiriera un poquito menos mi orgullo, ¿eh? Necesitas un salvador. ¿Cómo que necesito un salvador? ¿Qué estás diciendo? ¿Que no soy suficientemente bueno? ¿Qué estás diciendo? ¿Que hay cosas en mi vida que están mal? ¿Que no puedo yo salvarme a mí mismo? ¿Necesito que venga alguien a salvarme a mí? ¿Qué estás diciendo, hombre? Coge tu cruz y sígueme cada día. Que tengo que negarme a mí mismo y dejar a otro, aunque sea Dios, seguirle, ¿no? Que tengo que bajarme del trono de mi corazón, que tengo que dejarle a otro el control de mi vida, ¿no? Muy fácil, ¿no? Dime, si eso no es ofensivo, difícil y costoso, ¿qué lo es, no? Yo no habría creado un Dios de ese tipo. O sea, los hay mucho más fáciles, ¿no? Otra cosa. Si le hubiéramos dicho a los cristianos del primer siglo, los primeros cristianos, si le hubiéramos dicho, tú crees en Dios porque te hace sentir feliz, básicamente se habrían partido de risa en tu cara. Pero literalmente, a carcajadas. Pero vamos, durante 10 minutos por lo menos. ¿Sabes? Los primeros cristianos, cuando se convertían, algunos de ellos morían el mismo día. No sé, o sea, cuánta comodidad es esa. A lo mejor a alguno le apetecía morir, pero no sé tú, pero... O sea, el precio de decir Cristo es Dios, no pienso adorar al emperador como un Dios, de ir en contracorriente, te echaban a los leones, a muchísimos. Algunos los cogieron como antorchas, el emperador Nerón los puso en palos y los usó y los quemó con petróleo para alumbrar la ciudad por la noche. Uy, yo quiero creer en un Dios como ese. Es que me muero por creer en un Dios como ese. Por favor, ilumíname a mí también, ¿no? O sea, a cualquier cristiano del primer siglo, básicamente este argumento habría sido el chiste más gracioso de la época, ¿vale? Es imposible. Es imposible. No tiene ningún sentido. Seguir a Jesús tiene un coste altísimo. Es tan alto el coste que es imposible que sea una proyección. ¿Sabes? La gran fortaleza de la fe cristiana es que está totalmente arraigada en los hechos históricos. No es una invención de la mente. Está basada en cosas que han pasado de verdad y que podemos saber si han pasado o no han pasado. ¿Vale? El mensaje central de la Biblia es que Dios se hizo hombre en nuestro tiempo, en nuestro espacio, físicamente. Aquello que hemos visto, oído, palpado, Jesús, es la mayor evidencia de que el cristianismo no es una proyección o un invento. ¿Vale? Vivió en el siglo I, vivió en Palestina, fue crucificado en una cruz romana y resucitó en un domingo, demostrando que era quien decía ser, ofreciendo respuestas y salvación al ser humano. Pero si Jesús no resucitó al tercer día, si ese hecho histórico, físico, no ocurrió, sobre el cual se basa nuestra fe, toda la fe cristiana se viene abajo. Eso es lo que dice Pablo. Si tú ahora mismo, pues, si alguien trae aquí el cuerpo de Jesús, o su estela, o sea, su cuerpo, nos vamos a casa. El apóstol Pablo dice, si Jesús no resucitó físicamente, dejando una tumba vacía, toda nuestra fe se viene abajo, vamos a jugar las canicas. Es lo que está diciendo. Solo hay que demostrar que la resurrección no ocurrió y que el cristianismo entero se viene abajo. ¿Vale? Así de frágil es la fe cristiana y a la vez así de fuerte, porque es uno de los mayores, mejor demostrados eventos históricos de la antigüedad. Muchísimos ateos han intentado desmentir la resurrección y han acabado doblando la rodilla diciendo, esto es un hecho. Y si es un hecho, significa que Jesús es quien decía ser, era Dios hecho hombre que vino a salvarnos, ¿no? La fe cristiana no es una fe ciega. Consiste en analizar las evidencias y decidir quién es Jesús y quién no es. ¿Alguna vez me imagino que lo habéis hecho, pero has considerado la evidencia que hay? ¿Vale? Para muchos cristianos, la fe es algo simplemente, es una experiencia subjetiva, es mi relación con Dios. Yo experimento un Dios y Él es real y han pasado cosas, y eso está muy bien, porque Dios está vivo. Precisamente porque ha dejado la tumba vacía, puedes tener una relación con Él. Pero no puedes basar tu fe solo en lo subjetivo, en una relación. Porque un budista zen te va a decir, yo tengo mis experiencias con el karma y con el todo. ¿Por qué tu experiencia de la realidad última es más, no sé, real que la mía? La gran diferencia es que podemos mirar las evidencias en Jesús. Es un hecho histórico, no es simplemente un invento, una parte de nuestra imaginación. ¿Sabes? Estaba hablando hace unos años, con un amigo en Granada, cuando vivía ahí, y él me estaba contando un poco su peregrinaje espiritual. Me estaba contando cómo, pues bueno, le gustaba el cristianismo, pero le gustaban también otras cosas de otras religiones, y que él lo que estaba haciendo era básicamente viendo, cogiendo lo mejor de cada religión, y un poco haciéndose su propia religión en base a, bueno, lo mejor de todas, ¿no? Algo muy común. Me imagino que estás en contra con gente así, ¿no? Es muy chulo, ¿no? Entonces yo le dije, o sea, básicamente te estás fabricando tu propio Dios, ¿no? Y me dijo, sí, más o menos, sí. Le dije, jo, pues yo me pongo en tu piel y no le vería mucho sentido, porque un Dios así, el gran problema es que tendría es que un Dios así nunca me retaría, nunca me desafiaría. Sería un Dios que siempre está de acuerdo conmigo y que respalda mi estilo de vida y mis decisiones. Y le dije, ¿eso no te preocupa? Y me dijo, pues ¿sabes qué? He pensado sobre ello y la verdad es que me preocupa y mucho. Me preocupa y mucho. Un Dios que tú te cocinas y que tú te imaginas es un Dios que nunca te va a desafiar, nunca te va a retar, porque no es un Dios real, sale de ti, por lo tanto te escupe de vuelta lo que tú has proyectado. Es un Dios a tu imagen, por así decirlo. Usando tu imagen nunca vas a conocer al Dios de verdad. Él necesitas que Él se revele a ti. No puedes tú inventarte cosas sobre Él. Él tiene que revelarse a ti. La buena noticia de la fe cristiana es que sí puedes conocerle, ¿verdad? Que Él está vivo, que le puedes conocer, que es precisamente por esto, por lo que es tan accesible. Es un Dios personal que puedes conocerle. Él te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Es una afirmación increíble, ¿vale? Eso significa que si Jesús es el camino, tu camino y mi camino no son el camino. Estamos equivocados. Significa que si Él es la verdad, tu verdad y mi verdad se quedan cortas. Él tiene la verdad. Significa que si piensas que tienes la vida, pero no la tienes a Él, no estamos experimentando la vida en toda su plenitud. Esto de que Jesús es el camino, la verdad y la vida es la frase más arrogante que jamás vas a oír en toda la historia de la humanidad. No vas a leer nada más arrogante que esa frase de Jesús. Claro, arrogante si es mentira, porque si es verdad no tiene ninguna arrogancia implícita, ¿no? Lo que está diciendo es que si Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, nosotros no tenemos nada de eso y tenemos que arrepentirnos de nuestros caminos y de nuestras verdades y seguirle a Él. Y eso es costoso. Y eso es costoso, ¿no? Puede sonar incómodo, pero también lo es ir al quirófano, ¿verdad? Ir al quirófano significa que estás enfermo, que necesitas que te curen y que te va a doler. La pregunta es, ¿queremos seguir viviendo con dioses imaginarios o una salud imaginaria, como si todo estuviera bien con nosotros, o si queremos reconocer que hay algo que necesita ser curado y ponernos en manos de alguien que va a tener que cortar, extraer, coser y hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Las buenas noticias no son cuando el médico te da unas muletas y te dice: ¡hala! Sigues roto, pero esto te va a ayudar. Las buenas noticias son cuando el médico te dice: fuera muletas, ya estás sano, ya estás curado. El hueso ya está curado. Ese es el mensaje que viene, que trae Jesús. Dice: todos tenemos muletas en esta vida. Unos usan las relaciones para sobrevivir en este mundo, otras religiones, otras fantasías, lo que sea. Jesús dice: fuera muletas, está roto. Yo he venido a curarte. Dice: he venido a que tengáis vida y vida en abundancia. Todos estamos rotos. En realidad es muy curioso, ¿no? Porque el que dice: somos débiles, necesitamos creer en algo, ¿sabes? En cierto sentido tiene razón. ¿Y si de verdad estamos rotos? ¿Y si de verdad necesitamos un médico? Necesitamos no una muleta, sino que nos sanen. Y eso es a mí lo que más curioso me parece, que en realidad es que sí que estamos rotos. Aunque va a haber gente que quizás dice que no está de acuerdo, ¿no? Estamos realmente rotos. Necesitamos que nos sanen. ¿Sabes cuál es la principal razón por la que el ser humano está roto? La principal razón por la que el ser humano está roto es porque le ha dado la espalda a Dios. Que Dios nos ha creado para estar en una relación de amor con Él, estar con Él cerca, disfrutar de la vida con Él. En el momento en que cortas eso y le dices: no me interesa que seas tú mi Dios, ya quiero ser yo mi Dios, ¿no? El filósofo Nietzsche dijo: si existe un Dios, ¿cómo podría yo aguantar no ser Dios? ¿Eh? Me va muy bien a mí, gracias. Ya déjame a mí dirigir mi vida. Es mi vida, es mi tiempo, es mi dinero. No te metas, muchas gracias, ¿no? Pero es eso precisamente lo que nos ha hecho estar rotos. Porque si hemos sido creados para amar y hemos cortado con Dios, con la fuente del amor, ahora nos hemos convertido en seres egoístas que no sabemos amar y que hacemos un montón de daño ahí por donde vamos. ¿Y sabes qué es el problema? Que Dios tiene que juzgarnos. Estamos rotos, pero no solo estamos rotos, es que estamos haciendo daño. Yo no sé si tú has visto a un oso cuando le hieren. Si tú estás cazando y tú estás cazando un oso, asegúrate de darle bien en la cabeza o en el corazón. porque como le des en otro sitio y esté herido, se vuelve una máquina de matar que arranca todo lo que haya por su camino. Lo que Dios nos está diciendo es, en el momento en que tú cortas con Dios, te vuelves como él, te vuelves peligroso, vas rompiendo todo por el camino. Y eso, todo lo que rompemos, tiene que ser juzgado. Ya, quizás estás pensando, bueno, ¿qué sé? ¿Cómo que tiene que ser juzgado? Simplemente, pues, yo reconozco que soy un poquito egoísta, ¿no? Organizo mi vida en base a lo que a mí me conviene. Pero es que no es solo eso. Es que yo creo que no somos conscientes hasta qué punto nuestras acciones y nuestro egoísmo está contribuyendo a que el mundo sea un mundo de sufrimiento e injusticia como el que vemos. Si tú piensas que no está roto, que el mundo no está roto, hay que abrir los ojos, porque el mundo estamos destruyéndolo y no sabemos cómo. ¿Sabes? Un amigo mío cuenta la historia de estando en una charla como esta en un sitio, en una universidad, con gente de todo tipo de creencias. Un chico al final se levanta y el tiempo de preguntas y dice, yo quiero decir una cosa. Dice, yo sé que soy un pecador. Dice, yo no creo en Dios. Dice, pero sé que soy un pecador, porque anoche me tomé una cerveza. Todo el mundo empezó a partirse de risa, pero él se quedó serio. Y cuando todo el mundo terminó de reírse, él seguía serio y dijo, hay niños muriéndose de hambre y yo estoy tirando el dinero en alcohol. Silencio rotundo en la sala. Yo creo que no nos damos cuenta hasta qué punto estamos rotos. Y cada una de nuestras acciones, por triviales que puedan parecer, están contribuyendo a que el mundo sea un mundo de injusticia y sufrimiento como lo es. Porque en realidad, al haber cortado con Dios, pensamos en nosotros y las acciones más pequeñas tienen consecuencias enormes. Pero la principal de todas es que le hemos clavado un puñal en el corazón a nuestro Padre. Hemos clavado un puñal, hemos cogido la herencia y nos hemos ido corriendo. Y Dios no puede pasar por alto toda esta injusticia y todo este dolor. Dios tiene que juzgar. Y dirás, bueno, pero si Dios es un Dios de amor, ¿cómo puede juzgarnos? No puede simplemente perdonarnos. Y dirás, pero eso es muy bonito, pero eso no es como vivimos la vida. A que a ti cuando te roban un iPhone, ¿quieres que la justicia caiga sobre el que le han robado un iPhone? Sí, dicen por aquí. Venga, alguien sincero. A que si alguien viola a tu hermana, ¿quieres que la justicia caiga sobre él? A que si alguien atropella a tu padre y se da la fuga, ¿quieres que la justicia caiga sobre él? No es venganza, es justicia. La justicia demanda un castigo, es lo justo. ¿Cuánto más con un Dios que ve todas y cada una de las personas que hemos dejado sangrando, rotas y heridas, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestra forma de ver la vida, hablar y todo? Y sobre todo, por haberle matado a él y haberle expulsado de nuestra vida. El amor pide justicia, precisamente porque amamos, queremos que se haga justicia. El problema viene que todos queremos que se haga justicia cuando hieren a gente que queremos o a nosotros mismos. Pero, ¿y qué pasa cuando qué pasa con los que nosotros hemos herido? ¿Cómo te sentirías si todo el peso de la justicia tuviera que caer sobre ti hoy? Estarías mínimamente nervioso. Yo sí. Fíjate, Dios se encuentra en este dilema. Te ama con locura y a la vez es un Dios justo que no puede mirar para otro lado. No puede mirar para otro lado cuando se hieren a las personas, cuando se le hieren. Tiene que juzgar. Se encuentra en este dilema. ¿Qué va a hacer? ¿Sabes lo que hizo? Es un juez justo, pero lo que hace es, Dios dice, culpable. Pero lo dice con lágrimas en los ojos. Se quita la toga. Adelante. Dios te mira a ti y me mira a mí. Y dice, culpable. La justicia dice que eres culpable. Pero lo dice con lágrimas en los ojos. Se quita la toga baja del estrado, dice, pero yo pago por ti. Dejaré que toda la justicia, todo el peso de la justicia caiga sobre mí. Y al loro, él no es solo el juez, es la parte ofendida. Él no es solo el juez, es la parte ofendida. La Biblia dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesús murió por nosotros, entregó su vida por nosotros. Dime, ¿qué tendría que hacer alguien para demostrarte su amor por ti? ¿Invitarte a una cena? ¿Comprarte ropa? ¿Decirte que sí en el altar? ¿Compartir una hipoteca, una vida, unos hijos? Normalmente vemos, analizamos, jugamos cuánto nos quiere una persona en base a cuánto están dispuestos a dar por nosotros, ¿no? O a sacrificar por nosotros, ¿no? Lo que la Biblia me está diciendo es que Dios estuvo dispuesto a recibir una bala por ti y por mí. Una bala que llevaba tu nombre. Hay algo que cueste más que la vida. ¿A cuánta gente conoces que se haya tirado delante de un autobús para salvarte a ti? Eso es lo que este Dios ha hecho por ti y por mí. Se ha tirado delante de un autobús para salvarte y morir Él en tu lugar. Vino a pagar por tu egoísmo y por mi egoísmo, por tu traición y por mi traición. Vino a entregar la vida y lo hizo en la cruz. La cruz es el único sitio que encuentro en cualquier religión, ideología, en ningún otro sitio. Solo en la cruz encuentro el lugar donde se cruzan y se besan el amor perfecto y la justicia perfecta. Solo en la cruz. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios que nos ama con locura, nos ha creado para que le amemos, para que tengamos una relación con Él, pero que es un Dios justo, que no puede pasar por alto el dolor, las heridas, el odio, todo lo que hemos causado, y viene a pagar por nosotros. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Este Dios a mí sí que me ha persuadido. No es un Dios que yo me podría haber imaginado. ¡Ni loco! Es una locura, la Biblia dice, esto es una locura. ¿Qué Dios hace eso? El Dios, el centro del universo, viene a darlo todo por las hormiguitas humanas que además le han traicionado y han roto todo lo que Él ha creado. Lo mejor habría sido apagarles. Fuera, proyecto nuevo. Carpetazo. Tan fácil habría sido, ¿o no? Este planeta azul me está dando problemas. Lo apagamos, vamos a empezar con otro. ¿Por qué no hacer eso? ¿Qué Dios tan increíble? ¿Quién en su sano juicio podría rechazar a un Dios como este? ¿Quién en su sano juicio? Este es un Dios real que quiere perdonarnos, que quiere sanarnos y que viene a revelarse, a darse a conocer. Y es un Dios que no te puedes imaginar. Es un Dios inimaginable. Es lo último que te podrías imaginar. Pero así de increíble es, ¿no? Es tan increíble que a veces ni nos lo creemos. ¿De verdad Dios me ama tanto? ¿De verdad Dios sería alguien dispuesto a morir por mí, para perdonarme, para sanarme, aun cuando todo lo que he hecho? ¿Sabes? Déjame que te cuente una última historia. Había una chica, una amiga mía, trabajaba pues, con grupos de jóvenes también, como este, en una iglesia. Y había una chica nueva que se sentaba siempre al final. Y esta chica nunca hablaba con nadie, no se abría, eran incapaces, querían llegar a ella, pero era como imposible y estaban ya desesperados. Así que estaban tan desesperados los grupos, los líderes de jóvenes, que pidieron a toda la iglesia que pidieran a Dios por ella para poder llegar a ella, romper la barrera y entender qué es lo que estaba ocurriendo, porque era obvio que había algo que estaba ocurriendo en su vida. Lo que hicieron fue que hubo unas conferencias, un gran comunicador cristiano que pasaba por ahí, y dijeron, vamos a ir todos como jóvenes y vamos a llevar a esta chica, a invitarla, para ver si, yo que sé, a lo mejor con este conferenciante se abre, se emociona o algo, y podemos, yo que sé, conocerla un poquito. Así que fueron allí. Cuando llegaron, el conferenciante pues, era muy dinámico, muy entretenido, y el conferenciante de repente pues, saca 50 euros, ¿vale? Billete como este, de verdad, ¿eh? Saca 50 euros y dice, ¿quién lo quiere? y de repente, pues yo, o sea, había 300 personas ahí, yo, pues yo qué sé, 299 levantaron la mano. Y si una no levantó era porque se la estaban bajando, ¿no? A la 300. Y dijo, necesito un voluntario. Seleccionó a la chica. Justamente de toda la audiencia, selecciona a esta chica. Y le dice, tú, quiero que subas al estrado, que subas aquí arriba. Cuando se acerca, le dice, ¿lo quieres? La chica dice, sí. De repente se despertó, ¿no? Sí que lo quiero. Dice, vale, pero déjame que primero haga algo. Coge el billete, lo hace añicos, lo tira al suelo, lo pisa, le echa barro, le escupe, le echa agua, le echa de todo lo que te puedas imaginar, lo pisa otra vez, por si acaso. Lo deja hecho un cirio, ¿vale? Lo vuelve a coger y le dice, ¿y ahora? ¿Lo quieres? La chica dice, sí, claro que lo quiero. ¿Pero por qué? Si esto es asqueroso, si esto no... ¿Por qué vas a quererlo? Dice, hombre, porque sigue valiendo, siguen siendo 50 euros. Dice, tienes razón, siguen siendo 50 euros. Dice, da igual cómo te trate el mundo, da igual lo que el mundo diga que vales. Para Dios, tú sigues valiendo lo mismo. Da igual lo que hayas hecho, da igual lo sucia que te sientas, da igual todo. Para Dios, sigues valiendo lo mismo. Y el precio de tu valor es el precio más alto que hay en este mundo. La vida del Creador mismo. ¿Se te ocurre algo que valga más en este mundo que la vida de Dios? Ese es el precio que estuvo dispuesto a pagar por ti. Ese es el valor. Y el valor no cambia. Igual que este billete de 50 euros no cambia. La chica se acercó a... bajó y se acercó después, cuando terminó todo, a mi amiga, la que era la líder de jóvenes. Y le dijo, ¿sabes qué? Sé que no he estado muy activa en el grupo de jóvenes. Mi amiga dijo, no lo hemos notado casi. No. Y dice, mira, ¿sabes qué? Hace unos meses estaba desesperada, necesitaba dinero. Y hice algo que cambió mi vida. Vendí mi cuerpo a un chico por dinero. Hice un favor sexual y el precio por el que lo hice fueron 50 euros. Dice, esta noche, cuando ese hombre me ha subido ahí y me ha dado ese billete de 50 euros... sentí que era Dios mismo diciéndome, da igual lo sucia que estés, da igual lo que has hecho, yo te puedo limpiar, yo te puedo hacer nueva, yo he pagado por ti, para mí vales mucho y nada va a cambiar eso. Y ella decía, cuando yo escuchaba esto, que hablabais todo el rato en las reuniones del Evangelio, de un Dios de amor, que perdona, y me parecía todo genial, muy bonito, pero no era para mí. No era para mí. Porque yo había caído tan bajo, me sentía tan sucia, que eso era imposible que pudiera aplicarse a mí. Pero esta noche, Dios me ha demostrado lo contrario. ¿Sabes? Yo no sé dónde estás tú. Yo no sé dónde estás espiritualmente. Seguramente muchos de vosotros conocéis a este Jesús, habéis experimentado este perdón, habéis experimentado su amor. Y eso es fantástico, porque es lo mejor que te puede pasar. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces, como cristianos, también fallamos mucho. Y hacemos cosas de las que nos arrepentimos. Cosas que nos hacen sentir sucios. Solo tú sabes lo que te hace sentir sucio. Y Dios. Pero Dios está diciendo, yo te quiero, no en base a lo bueno que seas, o a lo mucho que me obedezcas, o a cuántas veces vayas a la iglesia o leas la Biblia. Yo te amo porque te he creado y porque te he comprado y pagado el precio más alto que se puede imaginar por ti. Mi amor por ti no se basa en lo bien que trabajas para mí. No te he creado para que trabajes para mí. Te he creado para caminar contigo porque te amo, porque quiero ser parte de tu vida. Si ese es tu caso, necesitas volver a entender el Evangelio y entender que el amor de este Dios no se basa en lo bueno que eres, sino en lo bueno que es Él. El que era justo y perfecto murió en una cruz porque tú no eras justo y perfecto, y quiere sustituirte, limpiarte, hacerte nuevo. Nuestra relación en base a Dios no se basa en lo bueno que somos, sino en lo bueno que es Él. Y eso no cambia. Y eso es un descanso y una paz. Si tú necesitas pedir perdón a Dios, volver a empezar, vamos a tener luego un minuto de silencio y me gustaría que hicieras eso. Que le dieras las gracias y que te alegres del perdón que Él te ofrece. Y que a partir de hoy te aproveches de lo que te está ofreciendo, una relación de amor, caminar con Él las 24 horas del día y dejarle a Él que dirija tu vida. Sinceramente, ¿no crees que Él sabe hacerlo mejor que tú? En mi experiencia, cuando soy yo el que me pongo en el... cuando paso del asiento de copiloto al asiento de piloto, las cosas empiezan a ir fatal, empiezo a atropellar gente. Pero cuando es Él el que está al volante y yo de copiloto, no sé, no significa que todo vaya perfecto, pero la vida va como tiene que ir, porque nos ha creado para ser el piloto. No para que seamos robots, sino para caminar con nosotros y dejarle a Él disfrutar, y disfrutar del viaje con Él como piloto. Ahora, si tú eres alguien que no ha experimentado todavía ese amor, si tú eres alguien que todavía no ha dado ese paso de decir... yo quiero experimentar ese amor, yo quiero experimentar ese agua que ofrece Jesús, yo quiero experimentar ser perdonado, deshacerme de ese sentimiento de suciedad, pero sobre todo de haberme independizado de Dios. Si tú eres alguien que te gustaría conocer a este Dios de amor, ¿por qué no darle una oportunidad? Si no lo has hecho, ¿por qué no hoy mismo decirle, sí, quiero? No quiero vivir más mi vida como yo quiero, quiero vivir mi vida como tú quieres. Implique lo que implique, porque me fío de ti mucho más que de mí. Porque quiero decir que tú eres Dios y yo no soy Dios. Tú eres rey y ya no quiero ser yo más el rey. Quiero que lleves tú mi vida y que seas tú el piloto. Quiero tu perdón y quiero tu amor. Y lo quiero aceptar. Pues lo que me gustaría hacer ahora es, tanto para unos como para otros, me gustaría simplemente que tengamos un minuto o dos minutos en silencio para que puedas pensar en esto. Y luego lo que me gustaría hacer es hacer una... conversar con Dios, hablar con Dios, y si tú quieres puedes hacer esas palabras tuyas. A lo mejor no tienes ni idea, nunca has hablado con Dios, no sabes cómo se hace, pues puedes hacer mis palabras tuyas. Sea como sea, Dios te está esperando. Dios quiere una relación contigo porque te ama, porque te busca. Así que un minuto de silencio, no tienes que mirar para otro lado, ni para abajo, ni para arriba, ni cerrar los ojos, ni abrirlos. Simplemente pensad en lo que se ha dicho, porque a lo mejor hoy estás oyendo la voz de Dios llamando a tu puerta y quieres responder. Me gustaría simplemente darte la oportunidad para poder hacer eso. Jesús dijo: el que crea en mí, ríos de agua viva fluirán de su interior. No se refiere a un pozo, se refiere a un río de agua viva que fluye de tu interior. Conoces a este Dios, conoces a este Dios que te ofrece vida en abundancia, que te ofrece perdón, empezar desde cero, que te ofrece amor sin condiciones. Si no le conoces, ¿por qué no darle una oportunidad? Lo que voy a hacer es hablar con Dios, y lo que te voy a pedir es, si tú eres alguien que quiere hacer esta conversación con Dios tuya, hazla entre tú y Dios, y díselo a alguien, porque puede que sea la decisión más importante en tu vida, decirle a Dios, a Jesús, sí quiero. Díselo a alguien, no te lo quedes para ti, no te comprometas a nada, simplemente compártelo con alguien. Y a mí me encantaría también conocerte, me encantaría, luego voy a estar aquí en la primera fila, me encantaría saber, conocer tu experiencia, dónde estás, y dónde estás sobre todo en relación a Dios. Pues, Dios del universo, Rey de todo, Jesús, gracias por la vida que me has dado. Gracias por amarme de esa forma, creándome en primer lugar y en segundo lugar muriendo por mí para sustituirme, para perdonarme, para limpiarme. Dios, yo quiero ser limpio, yo quiero conocerte. No quiero creer en dioses imaginarios, quiero conocer al Dios real, vivo, con el que puedo tener relación. Y si ese eres tú, quiero pedirte que te reveles en mi vida hoy mismo. Quiero darte una oportunidad. Quiero entregarte mi vida, dejarte al control y que a partir de hoy seas tú el que dirija mi vida. Me fío de ti y no me fío de mí. Quiero que seas tú. Te pido perdón por todo el daño que he hecho a otras personas y sobre todo por el daño que te he hecho a ti al matarte, al expulsarte de mi vida. No quiero vivir más así. Por favor, entra en mi vida, sé tú el Rey, desde hoy hasta el fin de mis días. Amén. Muy bien, pues muchas gracias, habéis sido muy pacientes, muy amables, os habéis reído cuando tenéis que reír, habéis estado callados cuando tenéis que estar callados. Si alguien tiene preguntas, todavía os queda energía, no, veo que... Algunos estáis despertándoos ahora, pero la mayoría os habéis mantenido despiertos. Podemos tener ahora, si queréis, 10 minutos para hacer cualquier tipo de pregunta que esté más o menos mínimamente relacionada al tema del que hemos hablado, ¿vale? No sé cómo vamos de tiempo, Julio, si me he comido ya todo el tiempo o... ¿Vale? A lo mejor es alguien que dice, oye, es la primera vez que oigo una paranoia como esta. Tengo que pensar, tengo que digerir todo esto. Tengo preguntas. Pues si no te apetece hacerlas ahora, puedes preguntárselas todas a Julio, que está ahí, o me las puedes preguntar a mí o a quien sea. Estaremos encantados de pasar tiempo contigo y hablar de lo que sea, fútbol, lo que sea. O a lo mejor, pues es alguien que quieres saber un poco más, necesitas algo más de tiempo. Genial. Tómate tu tiempo, ¿sabes? Dios no está interesado en que tomes decisiones en base a sentimientos. A lo mejor estás emocionado y Dios no quiere tus sentimientos, quiere tu voluntad, ¿no? Hay gente que ha tomado la decisión de seguir a Dios y ha sido la decisión más fría, calculada que han tomado nunca. Y eso está bien, porque es una decisión, no es simplemente una emoción, ¿vale? A lo mejor no lo has hecho hoy, necesitas pensar en ello, a lo mejor lo quieres hacer esta noche a solas con Dios. ¿Sabes qué? Puedes hablar con Dios en cualquier momento, no necesitas ningún intermediario. Sea como sea, yo te pido de corazón que no des la espalda a este Dios. Seas cristiano o no seas cristiano, no camines por la vida llevando tú el control, porque el resultado va a ser nefasto. Y sobre todo, que te vas a perder lo mejor de esta vida. Mucha gente piensa que hay un precio muy alto, ¿no? Hacerse cristiano es un precio muy alto. Significa que ya no estoy en control, no voy a poder hacer lo que yo quiera. Tengo tantas cosas que me gustaría hacer. Digo, sí, ¿sabes qué? Hay un precio. Hay un precio en seguir a Jesús. Pero hay un precio también enorme en no seguirle. Te pierdes el gozo, el perdón, la esperanza, el sentido de la vida. Te pierdes una relación con un Dios que está vivo, que te ofrece un gozo que nada en este mundo te puede ofrecer. Te pierdes también una comunidad cristiana, que es uno de los mejores clubs que hay en el mundo, de hermanos y hermanas que te quieren tal y como eres la mayoría del tiempo. Te pierdes un montón de cosas. Te pierdes a un Dios que te está esperando con los brazos abiertos también. Pues es importante pensar en estas cosas, así que te animo a hacerlo. Así que bueno, si hay preguntas. Sí, de que la señorita de aquí a segunda fila. ¿Qué pregunta? Por ejemplo. Si alguien me pregunta a mí, ¿tú por qué crees en Dios? Y yo le digo el argumento que tú has explicado hoy y tal, y en ese argumento le digo, bueno, y ser cristiano no es fácil, Dios me pide muchas cosas, pero el cristianismo con la creencia en Jesucristo es la verdadera, ¿no? Y esa persona me podría decir, bueno, pero y el Islam y tal, entonces Dios también le pide cosas a ellos. Vale, entendí. Sí. O sea, la pregunta sería, bueno, ¿y qué diferencia hay entre el cristianismo y de otras religiones que te piden también un montón de cosas, ¿no? Para mí, bueno, yo por ejemplo, ¿por qué no soy musulmán? Pero si hay algún musulmán aquí, yo lo del Ramadán es que no podría, de verdad. O sea, además, viviendo en España, con lo bueno que está la comida, es que eso de no comer, ¿no? Bueno, es una broma barata, pero a ver, todas las religiones exigen cosas de ti, ¿vale? Todas las religiones reconocen que estamos rotos, que si Dios está aquí y Él es bueno y perfecto y justo y nosotros no lo somos, y hay una separación, hay una distancia. Todas las religiones reconocen eso, ¿vale? La mayoría de las religiones te van a decir, bueno, pues hay esta brecha y si tú quieres la eternidad, la vida, el gozo, la plenitud del karma, lo que sea, pues tienes que mejorar a través de muchas vidas o una sola, pero tienes que llegar hasta conseguir ser bueno, ayudar a cruzar la calle a ancianitas, dar limosnas, no mentir, cumplir mandamientos, y vas ganándote el amor y el favor de Dios o la realidad última del todo, lo que sea, ¿no? La gran diferencia con el cristianismo, con Jesús, es que dice que no funciona así. El cristianismo dice, nunca llegarás. Nunca llegarás. Estás roto y el estándar de perfección es demasiado alto. Pero no te preocupes, que ya bajo yo en una misión de rescate a por ti. Y soy yo el que va a pagar por todas esas cosas malas que has hecho, por todas tus incongruencias, con todas tus contradicciones, todos tus fallos. Yo pago por ellos, yo te rescato. Esa es la gran diferencia. No es el hombre intentando llegar a Dios, el cristianismo es Dios intentando llegar al hombre. Porque en última instancia lo que el cristianismo dice es que no queremos a Dios. No es solo que no llegamos, es que en realidad no nos interesa Dios, un Dios que nos diga cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que ser. Y el problema principal es que le hemos rechazado porque nosotros queremos ser Dios. ¿Sabes? El problema muy tan grande, además, también de imagínate que solo la gente buena va al cielo, ¿vale? El cielo sería un sitio horrible. Estaría lleno de gente que se cree muy buena. Gente prepotente, gente que te mira por encima del hombro y dice, que yo me merezco estar aquí más que tú, ¿no? Sería horrible, estaría, o sea, es un sitio lleno de trepas. Eso es el infierno, ya lo vivimos en el trabajo e instituto todos los días. Gente que se cree mejor que tú y que quiere aplastarte. Una eternidad con gente así sería un infierno. La gran diferencia con el cristianismo es que dice que somos salvos no en base a lo que nosotros hagamos, sino en lo que Jesús ha hecho por nosotros. De forma que para entrar al cielo, dijo Jesús, hay que hacerse como un niño, hay que ser humilde. El cielo va a estar lleno de gente humilde que sabe que no se merece estar ahí, pero que su Dios ha pagado y lo ha hecho todo para que ellos puedan estar ahí. Y lo único que han hecho ha sido aceptar ese regalo. Ese es un sitio que a mí me atrae mucho más. Gente humilde que dice, yo no me merezco estar aquí, pero es que mi Padre ha sido tan bueno, ha pagado por mí todo cuando no tenía por qué hacerlo, ¿no? Y no solo eso, es que está basado en una relación. Que Dios lo que quiere es una relación con nosotros, no que hagamos buenas cosas. Cuando decimos que el cristianismo te pide que hagas cosas que son difíciles de hacer, sí, hay cosas que son muy difíciles de hacer, como amar a tu enemigo. Pero aunque no lo consigas, eso no significa que tu salvación la pierdes, porque no se basa en si lo consigues o no, sino si has aceptado a Jesús o no. Esa es la gran diferencia. No, yo no puedo amar a mis enemigos. No, yo no puedo amar ni siquiera a mis amigos. Les fallo continuamente. ¿Te has fijado que hacemos daño a la gente a quien más amamos? Aún a esos no sabemos amar. Fallamos, y esa es la razón por la que vino Jesús, ¿no? Para restaurarnos, ¿no? Así que sí hay cosas que cuestan. Las hacemos por agradecimiento. Es la gran diferencia. Las otras religiones van a decir, haz cosas buenas para ganarte el amor de Dios. El cristianismo dice, ya tienes el amor de Dios. Haz cosas buenas para agradar a ese Dios del que tanto dices que amas, ¿no? Cuando amamos a alguien, hacemos cosas para agradarles, ¿no? Y esa es la razón por la que el cristianismo hace buenas obras. No es para ganarte el amor de Dios, no hay nada que puedas hacer para sustraer o añadir al amor de Dios. Eso es lo que diría. ¿Alguna pregunta más? Una última pregunta, si queréis. Muy bien. Pues muchas gracias. Habéis sido muy amables. Habéis aguantado muy bien.